Todos en cuero. Todos en cuero. Tenemos comunicación telefónica, estamos conectados ya con la doctora María Luisa Lucas, que es la presidenta del Tribunal Electoral del Chaco. Muy buenas tardes, doctora Lucas, acá estamos con Jorge Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, la llamábamos para por esto que está ocurriendo en Tucumán, doctora. No, Tucumán no es Chaco, Chaco no es Tucumán, A ver. Sí. Bueno, precisamente por eso. Pero usted, claro. Digamos, supongo que a lo mejor, bueno, alguna pesadilla, ¿viste? Con las pesadillas. Sí, por favor, no confunda, los fantasmas déjelo allá, Pero le podría, ¿usted piensa que le podría pasar que una cámara le impida decir quién ganó las elecciones del Chaco, por ejemplo? ¿Ahora? No. Espera el 20. No, digo, se podría dar una situación así, ¿por qué no en el Chaco? No, el Chaco no es Tucumán. Primero que no tiene la cantidad de boletas para que esto suceda como sucedió en Tucumán. Después el Chaco tiene una tradición de elecciones hace tiempo, creo que siempre, ya la separó a las provinciales de la nacional. A partir de la reforma de la Constitución de 1994, nosotros tenemos nuestras elecciones provinciales separadas de la nación para que esta no nos arrastre a los candidatos. Ajá. Eso por un lado. Segundo, nosotros estamos desde la democracia, va para 32 años que estamos haciendo una alternancia de gobierno con elecciones bastante pacíficas, sin problemas. Pillos hay siempre y hay que detectarlos, acusarlos y ponerlos presos. Pero realmente Chaco no es Tucumán, y decimos eso aunque ahora hay denuncias en este momento ante el tribunal de que hay en los padrones aparecieron mellizos, aparecieron votantes de Tierra del Fuego incorporados ahora, los que votaron allá las PASO del 9 de agosto, ahora están incorporados en el padrón del 20 de septiembre. Uh-huh. Eso se denunció hoy a las 11 de la mañana y desde entonces el tribunal está haciendo un balance, un conteo de qué es lo que está pasando, si esto es verdad o no, porque quiero decir esto, el padrón que nosotros usamos el 24 de mayo para las PASO, conforme a la 7141 ley provincial, es el mismo que usamos para las generales, ahora el 20 de septiembre. Uh-huh. Es decir, el padrón del 9 de agosto nacional, que se va a usar en febrero, no tiene el mismo incorporados, registrados, electores, que la provincia del Chaco. Ajá. Así que eso vamos a hacer un cotejo, a ver qué es lo que está pasando. Ajá. La denuncia que se hizo, si eso es lo que ustedes quieren saber, es que decían que 7.331 electores de las PASO del 9 de agosto aparecen ahora en el padrón del 20 de septiembre. Ajá. Les comunico también que, enterados esto, el Poder Ejecutivo, inmediatamente el Ministro de Gobierno se presenta también pidiendo que, de haber algunas dificultades, algunas cosas raras en el padrón, que comuniquemos urgente que ellos también van a colaborar. Si esto es así, y si hay realmente documentos que se han extendido por el Registro Civil local, será cuestión de que el Ministerio de Gobierno, que es también de Justicia, intervenga y vea qué ha pasado en el Registro Civil caqueño. Doctora, por lo que usted está diciendo, ¿usted cree que entonces ameritaba en Tucumán que se llegara a esta instancia de no declarar quién ganó las elecciones? Digo, irregularidades evidentemente hubo. Ahora, ¿usted cree que era suficiente mérito? Yo preferiría que me hable y me pregunte sobre Chaco. Claro. Yo no quiero saber nada de Tucumán, quiero que eso que quede ahí, que quede ahí. Y repito, por favor, Chaco no es Tucumán, y aquellas irregularidades aquí que no se vean, que no se permitan, y nosotros estamos controlando para que así sea. Ahora, también van a participar observadores internacionales, ¿no es cierto? Así es, internacionales, de Perú, la ONU, Uruguay, Chile, Nicaragua, la OEA, y algunas ONG como observatorios nacionales electorales de la Universidad de La Plata y otros y otras ONG que vimos sus currículum y les, los acreditamos en el día de la fecha. Creo que usted ha sugerido también en algún momento que los candidatos de la oposición en Chaco no, usted no imagina que llegaran a plantear una cosa tan crítica, ¿no?, en el Chaco. ¿Con respecto a los padrones? Sí, sí, exactamente, no. como algo que sucedió en Tucumán, digamos, usted me parece que dio a entender que en Chaco hay otro tipo de relación entre las fuerzas políticas. Mire, la verdad que aquí hay que, por supuesto, está la lucha por el poder, y eso es natural, lamentable, pero natural que suceda. Pero aquí hubo debate. Otra de las cosas que Chaco por primera vez en la República Argentina hizo debate de sus candidatos a gobernador, gobernadora y a diputados. Ajá. Es decir, que hay un clima de puja, pero bastante cordial, digamos así. Se sacan chispas, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero realmente hay una cordialidad y que eso es lo que caracteriza a las elecciones del Chaco. Los chaqueños queremos ir a votar felices, ¿no? Uh-huh. Y acostumbrarnos a que el voto sea realmente transparente y que las elecciones se puedan decir. Mire, en el 2007 por 1000 votos cambió el sello del gobierno. Ajá. Y hubo reconocimiento inmediato del perdedor. Es decir, que el que pierde en Chaco se la banca, digamos. Se la banca y controla. Uh-huh. En ese sentido se vuelve confiable. La llevo a otro tema, doctora. Sí. ¿Cómo le impactó la aparición en un diario nacional de la foto del chiquito agonizante que falleció, el chico Juan? Mire, la pobreza en el Chaco existe como en todo el país. Uh-huh. La pobreza en el Chaco existe. Realmente, y que ese muerto duele, realmente. Que los COM tienen una vida muy particular de ellos y que se hace algo y que no se hace todo lo que se debe hacer, pero no solamente por los COM, por los aborígenes, hay criollos que sufren, que están necesitados, es decir, la pobreza está. Uh-huh. Y acá en el Chaco es fuerte. Es decir, que esa foto reflejaría una falta de acción sobre la pobreza, como lo sugiere el diario Clarín. Bueno, realmente yo creo que los jóvenes... ¿Pero sabe qué pasa? Las obras se ven. Defender la pobreza, sacar la pobreza, no se ve, no se nota. Así que los gobiernos se preocupan poco por eso, lamentablemente, y con la pobreza... Se comercializa, qué sé yo. Duele todo eso, ¿eh? Ajá. Digo porque uno desde Buenos Aires, desde una provincia que no es Chaco, sí, ve esa foto, de pronto Mempo Giardinelli decía que era desconocer todo lo que se hizo en materia de políticas sanitarias en todo este tiempo y... Mempo es un excelente escritor, pero también excelente gente de gobierno, ¿no? Así que a él, yo le estimo mucho a Mempo, pero la verdad es que pobreza en el Chaco existe, nadie la puede mentir, ni él mismo, ni él puede desmentir. Uh-huh. No, Mempo no lo desmintió. Lo que no, él no dijo que no existía. Reconocía que en los últimos años, que digamos, él decía, bueno, son 200 años que no se hizo nada, en los últimos años se han hecho cosas, eso es lo que decía Giardinelli. Ah, bueno, usted si me pregunta a mí si se pudo haber hecho más, yo le digo que sí, que se pudo haber hecho más. Uh-huh. Uh-huh. Doctora Lucas, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Al contrario, buenas tardes. Muy buenas tardes, hablábamos con la doctora María Luisa Lucas, que es la presidenta del Tribunal Electoral del Chaco, ya venimos.